La masa informe, piensa y dice de yo que soy un vago redomado, que no tiene ni oficio ni beneficio, y sí más vicio que Mauricio. Bendita inoperancia. Aspiro a la perfección conceptual. La vía es la reducción conceptual y el geometrismo conceptual. Infeliz es la masa informe que piensa y que dice y que juzga ignorándolo todo. ¿Sabes lo que es el alma, amigo? ¿Sabes lo que es el cerebro, hermano? ¿Has conocido el amor profundo y el odio profundo? No te preocupes, bendita ignorancia. Dame algo para el pulmón, hermano. El ser individual debe de triunfar siempre. Mirar a una diosa a los ojos y aguantarle la mirada lujuriosa es lo más difícil del mundo. He disfrutado en ocasiones más con una mirada lujuriosa que con un buen polvo y que con una mala paja. Diosa, quítate la ropa. Diosa, dame tu droga. Necesito una diosa. Insulto de manera apropiada a la gentuza que forma una masa informe y que inoperante e ignorante nada entiende. Jódete, gentuza. Jódete, masa inconsciente. Al igual que no solo de pan vive el hombre, no solo de atropellos por camión el hombre muere. Sois una raza maldita que solo piensa en el dinero. Arde en tu infierno, raza maldita. Joderos tú y tu prole maldita en vuestro infierno. Me sobran las palabras. Cuando se aspira a la perfección conceptual, todas sobran. Las palabras me sobran. Yeah. Falla tanto que la tarde ayuga en estos manes la solombra repetida del invierno. Quedara requechada faciéndote compaña en ese instante último como de muerte. Hay en estos huellos una esquirla que ambura fuxidiza memoria de otras tardes de fuegos fonámbolos, de carambelos ocres, como en un xuego viejo que en una mataga al tiempo. Cae abaixo caltiense detenida la tarde, que asonsaña un pistañar de brea, el estertor ingriente que apenas te abandona sobre los corredores nidios de los párpagos. Thank you.

Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Estos son los siete pecados capitales. Contra soberbia, humildad. Contra avaricia, largueza. Contra lujuria, castidad. contra ira paciencia, contra la gula templanza, contra la envidia caridad, y contra la pereza diligencia. Estos son los siete pecados que pueden condenar a un católico a su infierno particular. Estos son los siete pecados que pueden condenar a un hombre a su infierno patológico. Además, la prole del pecador está marcada y señalada como maldita. No hay pecado que no pueda ser redimido, pues contra cada pecado existe una virtud que limpia el alma de pecado y que saca del infierno el alma destrozada y podrida. Los siete pecados existen, esas siete virtudes también. Yo soy católico y pienso redimirme de mis pecados, y pienso salir del infierno, y pienso morirme con el alma limpia de pecado. Las princesas dejan de ser princesas para convertirse en diosas. Las niñas dejan de ser niñas para convertirse en diosas. Yo quiero una diosa, la adoraré como se adora a las diosas. Si llevo una armadura, no es casualidad. Cuando menos lo espere, me voy a enzarzar en una pelea tabernaria o en una pelea callejera, que voy a perder seguro, y por eso me gusta mi nueva chupa de cuero. Cuando una princesa, una hembra joven, o una diosa hidratan sus labios de princesa, de hembra joven o de diosa, con su lengua de princesa, de hembra joven o de diosa, me pongo cachondo. Necesito una mujer católica y que posea esas siete virtudes que existen contra los siete pecados capitales. Estoy aburrido con ese camión que tiene que atropellarme de manera inevitable y que lleva grabada en el radiador la palabra fracaso. Sobran las palabras. Cuando la melancolía invade el espíritu, todas sobran. Las palabras me sobran. Asesinados jóvenes nacimos cierta vez, insistiendo sobre los guardagujas de los lagos, los vestigios de turbas de viejos profesores sin voz, y que hasta nosotros llegaban hablándonos de la nada que rodea a los tranvías azules. Asesinados jóvenes caminamos por las calles, entramos en los cines y en los bares, incendiamos los rostros con ceniza y con sombra, y mientras dragones ciegos surgen de las bocas húmedas de los metros, anhelando asaltar los cables telegráficos, nosotros, sorprendidos vampiros, auscultamos el corazón de las tiernas existentes. Asesinados jóvenes, ansiamos perdernos en el naufragio que cubre las aceras y los parques de futbolistas ahogados en la sangre de los besos y desnudos marchando al bronce nocturno de las playas desiertas, con ojos de caballos robados por sonrisas, acuciar el sentido total de los planetas sobre las ropas usadas de hambrientos transeúntes con reuma. Asesinados jóvenes, no amamos el gesto de hastío del domingo, ni comprendemos el súbito crecer de las lecciones bajo la trampa prodigiosa de la hierba, y así, atónitos salvajes de vaticinios, intentamos aprender lo que hay de purísimo en la faz, con presagios de las charcas podridas. En la esquina de enfrente, un hermoso niño miserable medita sobre el final que tendrán las inmensas ciudades, cuando las aguas cubran sus horrendos campanarios de zinc. Asturias es un estado de la conciencia de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 27 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en este estado de la conciencia que es Asturias, por qué 1 millón de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? We'll be right back. Admiro las dos únicas estrellas que se ven. Y admiro la espléndida luna en fase de cuarto creciente que anticipa la locura del plenilunio. Disfruto con el aire gélido que anestesia mis pulmones torturados con el aire sucio y contaminado y amenizados con los imprescindibles alcaloides que contiene el humo mortal del tabaco que inhalo. Disfruto con el alboroto que causa el cerebro pequeñito de un enjaulado prisionero pájaro que trina y que a nadie llama. Todo ya pleno, perfecto, todo me parece milagro. Milagro que solo puedan realizar las mentes prodigiosas. Todo me parece milagro, todo perfecto, todo ya pleno. Me gusta vivir e incluso podría ser más feliz si no fuera por mi indignación, mi asco y en ocasiones, Dios me perdone, por mi ira. Me gusta vivir, me gusta, e incluso percibo milagros. El hombre debe de aspirar a seguir siempre el camino inescrutable de la perfección para ser mejor de lo que es. Y si por seguir la vía de la virtud tiene la obligación moral de matar a su hijo, debe de matar a su hijo. O eso o el infierno. El ser individual debe de triunfar siempre. La gente nace, crece, se reproduce si puede y se muere. La gente da puto asco. Y entre la gentuza da auténticamente asco. Y entre la gentecilla repugnan del asco que dan. Y entre la gente, el gentío da un asco que te puedes morir. Y entre la gente y las gentes dan asco. Y entre la gente, los gentiles asquean. La gente, Dios me perdone, da puto asco. Necesito algo. Y ese algo que necesito tiene tetas, chocho, ojos y boca. Y no es una vaca, porque además ese algo es tan inteligente como yo o más. Necesito a la diosa, necesito una diosa. Diosa, quítate la ropa. Diosa, dame tu droga. Necesito una diosa. Mion, camión, camión, camión, camión, camión. Ese es el inevitable fracaso del hombre. Dulce y doloroso fracaso. Necesario fracaso. A mí, camión. Me sobran las palabras. Cuando se percibe el milagro, todas sobran. Las palabras me sobran. Cuando son casi las 12 y el sueño nos ataca, porque mañana tenemos que levantarnos muy temprano, nos despedimos. Estuvisteis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado y os esperamos otro jueves más, el jueves que viene, para continuar esta saga de los capítulos prohibidos de Corintellado. Buenas noches y que tengáis felices sueños.